Shivers up and down my spine. It's a feeling so divine. Let me go back for a while. Got to go back for a while to that magic time. Sit down and share the wine. And we'll go back and you'll find the sun is gonna shine. When we go back for a while, when we go back for a while to that magic time. Pues entre que todos los gatos son pardos y que son tiempos mágicos, pues horas mágicas, se nos ha ido el fluido eléctrico, hemos tenido que hacer aquí unos apaños, volver a reiniciar, etcétera, etcétera, y bueno, estamos en tu FM favorita, así que bueno, pues vamos a ver si podemos terminar la discoteca de Incampo Aperto. Todos los gatos son pardos, ya sabes, estas cosas pasan en directo. Esposado a un homicida, simple trámite y perdone las molestias de antemano. Por supuesto que perdone las molestias de antemano, sin duda. Todos los gatos son pardos. Todos los gatos. Una discoteca en campo aperto con todas las normas de prevención de riesgos laborales, en este caso. Cuando se va el fluido, pues simplemente hace zas y te quedas sin nada. Espero que no te hayas ido y continúes ahí. Y si estás escuchando esto a través del podcast, pues a saber lo que te habrá pasado cuando el corte, el reinicio, no lo sé. No sé si, es más, no tengo pensado ni arreglártelo. Seguro que lo has escuchado tal cual. Habría pasado de largo, pero señores, era de noche, todos los gatos son pardos. Todos los gatos son pardos. Porque la discoteca de Incampo Aperto es una discoteca muy, muy, muy peligrosa. Una discoteca llena de nocturnidad y, por supuesto, alevosía. Los interruptores de la luz también, cómo no, aquí en Radio Crash, en el 105 de tu FM, en Incampo Aperto, y vamos a ver si podemos recuperar la discoteca que teníamos tan sumamente enrollada, que seguramente fue por eso por lo que fundimos los plomos. ¡Música!

mis primeras impresiones fueron digitales. Me las tomaron con tinta blanca. Te diré que no es cierto que todos los negros son maltratados en este país. Algunos negros son maltratados en otros países. De cualquier manera, estoy empeñado en triunfar como músico. A propósito, querido tío, ¿no me enseñarías algunas palabras mágicas para lograr el éxito y el aplauso? Un beso, yogurtu, ungue. Pues un beso de yogurtu engue, como no, aquí en In Campo Aperto, en el 105 de tu FM. Radio Crash. Bueno, pues volvemos a tener problemas técnicos de todo tipo. Vamos a ver cómo los vamos subsanando. At the edge of the world, it's a world I don't know, got nowhere to go, feels like I'm stranded. Hora de relajarse un poco en la discoteca, porque en la discoteca, cuando cambia la luz y aparece esa luz malva, es el momento de que te agarres a tu pareja. Every day, it's hustle, hustle time, hustle time. Every day and every way, one more mountain to climb. Little island with my eyes open wide, but I'm feeling stranded. There ain't no way. else to be. Sat right here and I'm stranded. Es el momento de pedir la copa en la barra y coger a tu chica y meterle fuertemente a la guitarrina, que es lo que hacíamos en los 70. City. El responsable de la discoteca ejerce presiones sobre el pinchadiscos para que varíe su línea de trabajo. Parece ser que no es la adecuada y además muchas veces provoca cortes de fluido eléctrico, con lo cual hay que tomar medidas de la forma que se crea conveniente. Thought you'd see it's a good beat. were long, my friend. Don't you start away anything. You poor old sod, you see it's only me. El público se arremolina alrededor del pinchadiscos y le conminan a que cambie porque Jethro Tull no es bailable. El pinchadiscos mantiene que lo que hay que hacer es hacer la guitarrina y dejarse de historias y disfrutar con lo que suena y no con lo que debe de sonar. I'm all fired up just like a rocket, and the stars above are just a few of my toys. It's fun time, fun time. It's fun time. Fun time. Let yourself be happy. It's fun time. Shake time. Shake give time. Yourself a great time. Great time. Fun time. For U.S. all. El público sigue reclamando otra historia. Cocker no es suficiente. Pues vamos a ver si con esto lo convencemos. Hay que hacer la guitarrina como sea. Thank you. El viejo Joe y el viejo Lou han logrado apaciguar a las fieras. La gente ya está más por la labor y ya traga lo que le echen. On the highway, stretches to the sky. Thank you. La pista empieza a llenarse de gente extasiada con la maravillosa voz de Maggie Bell y los Stone the Crows, y los camareros empiezan a aparecer gritando «Close my friend, close my friend», porque la discoteca tiene que cerrar, pero la peña no está por la labor. Porque a este lado de la carretera se ve de otra forma. I don't know why. And time seems to go by so fast. In the twinkling of an eye. Let's enjoy it while we can. Los camareros no cesan de decir close my friend, close my friend, haciendo movimientos con las manos, intentando que la masa de gente en la pista la vaya abandonando poco a poco. Poco a poco lo van consiguiendo porque es su trabajo y porque ya es la hora, y el jefe les dice que hasta aquí llegamos, compañeros. La dura vida de los pinchadiscos, siempre sujetos a las presiones de los escuchantes. Pero también el fácil manejo de los mismos en algunas ocasiones, cuando tienen que hacerles sentarse, hablar con su chica, pedirle una copa o simplemente arrimarse un poquito a ella. Siempre visionando la cosa, la historia, lo que acontece desde el otro lado de la carretera, al otro lado de la pista. Pues hasta aquí llegó la dura vida del pinchadiscos en Incampo Aperto, con todos los problemas acumulados, incluido que hemos fundido los plomos, de lo cual nos sentimos muy orgullosos. Una y otra vez, time after time, intentaremos complacerte desde Incampo Aperto aquí en Radio Crash en el 105 de tu FM. Saludos de Jimmy el Fío de Miro. Ya sabes que la importancia de llamarse Jimmy radica en que yo no emito con precisión. Y más hoy, con todo lo que ha ocurrido. Yo emito con absoluta pasión. Thank you. Pues eso, que espero que te hayas divertido en la discoteca y que te vayas porque close my friend, close my friend. Nos encontramos en una próxima entrega de In Campo Aperto. Salud.